Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 40 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Al protagonista del episodio de hoy, Pablo Picotto, lo conocí también en el Paseo de la Plaza. Con su oficio de actor le resultó bastante sencillo y rápido destacarse entre todos los comediantes. Trabajamos en algunos eventos, en algunas funciones, pero honestamente fueron muchas menos de las que me hubieran gustado. Es actor, es comediante, es dramaturgo, trabajó en teatro y televisión, tiene mucho talento, es una persona muy, muy graciosa. Y grabamos este episodio en San Telmo en abril de 2013. Recibimos en Club Gabou a Pablo Picotto. Vos sabés que yo he trabajado con algunos comediantes muy talentosos que por no tener un sistema, como decías vos, no avanzan porque no tienen rigor de ponerse a escribir, de ir a ensayos, de reuniones, bla, bla, bla. Y he laburado con comediantes no tan delicados en su arte, por decirlo de alguna manera, pero que tienen mucho rigor y dan muy buenos resultados y es más fácil para trabajar. Es como cuando cuando charla con un futbolista que te dice, cuando yo era chico había uno que la descosía, era mejor que todos nosotros juntos. Y bueno, nunca entrenó. Claro. Y el otro, todos los días, 8 de la mañana, arriba, pim, va, entrena. El otro día escuchaba un director técnico hablar decía, el fútbol no gana el mejor equipo, de los mejores jugadores. Gana el equipo más regular, que mejor juega como equipo. Claro. Y eso se ve mucho en la comedia, ¿no? Digo, elencos que por ahí no que vos decís, tanto. No brilla tanto, sin embargo está prolijo y anda. Claro. Está prolijo y anda. Y también tiene que ver con las pretensiones de lo que uno está haciendo, ¿entendés? Ah. O sea, cuando vos montás un espectáculo, si vos tenés pretensión de hacer el mejor espectáculo del siglo XX, ya perdiste por goleada antes de que arranque, digamos. ¿Qué es lo que tenés? Tenés una mesa, tenés una persona que sabe hacer bien esto y otra persona que sabe hacer bien aquello, otra persona que sabe hacer bien aquello. Ok. Potenciá lo que sabe hacer bien cada uno y utilizá la mesa de la mejor manera posible. Y listo, ese va a ser tu espectáculo. No pretendas que otra cosa suceda. Si vos tratás de potenciar eso, eso se va a ver bien. Si vos tratás que de ahí salga Aida de Verdi, no va a pasar. No va a pasar nunca. Entonces a veces hay un error en pretender más de algo que es sencillo. Y yo creo siempre que mientras más sencillo, mejor. Pero en la vida es así. En la vida es así. Cuanto más mientras sencillo, más sencillo, mejor. De hecho, lo más sencillo en la vida es lo mejor. Y es gratis y está en el gratis, claro, claro. Es sencillo, es muchísimo más inspirador también. Es mucho más inspirador lo sencillo. No necesitas grandilocuencia. ¿Viste? Capaz que es más conmovedor algo que es una boludez que vos lo podrías decir que pasa en cualquier lado que el despliegue enorme. Por ejemplo, me pasó de ir a ver un espectáculo de revista, enorme, enorme, enorme, descomunal, todo grande, ¿viste? Como son los espectáculos de revista, todo grande. Y sin dar nombre, porque... No importa. Pero en un momento sentí que había como una cantidad enorme de talento, porque había gente súper talentosa, una cantidad enorme de talento, una cantidad enorme de dinero, una cantidad enorme de todo... desperdiciado, digamos, como mal utilizado. Capaz que con menos se hacía algo mejor. Es como si te dicen, alguien te dice, voy a modificar mi living, ¿viste? voy a hacer una reforma en el living y voy a invertir 100.000 pesos en hacerla. ¿Y en qué invirtió los 100.000 pesos? En poner neón en todo el living. Sí, es un auto tuneado. Claro, entonces, ¿por qué hiciste eso con tu living? Con 100.000 pesos podría haber hecho algo mucho mejor, ¿entendés? Con 50.000 pesos podría haber hecho algo mucho mejor. ¿Por qué hiciste eso? Entonces es como mal utilizado algo que podría resolverse mejor de otra manera, qué sé yo. O por lo menos con más sencillez. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pablo, llegaste a la comedia de un lugar distinto a la mayoría de los comediantes con los que estuve charlando, ¿no? Haces stand-up. ¿Sí? Sí, porque haces stand-up, pero después empezaste a hacer stand-up. Vos sos actor y hacías humor antes de hacer stand-up. Sí, en realidad es así. Mira, yo hacía monólogo de humor. Ni siquiera sabía que se llamaban stand-up. Uh-huh. Yo hacía monólogo de humor como aprendí a hacer... aprendí a escribir algo, aprendí a escribir un poco, como cierta técnica de escritura, a los porrazos, porque me enseñó Néstor Montalbano a escribir guiones cuando era pibito y me los rompía. Me decía horrible y me lo rompía. me rompía el papel. Entonces mi abuelo tenía una Remington, una máquina de escribir. Sí. Bueno, existía la... La compu, ¿no? Entonces tenía, y yo escribía en la Remington. Y después le llevaba los fines de semana, le llevaba los textos a Néstor que iba 9 de julio, ponete 9 de julio Néstor. Estaba dirigiendo Chachachá acá él. Y iba los fines de semana y me miraba los guiones. Horrible, me decía. Rompía todo el guión. Escribilo otra vez. ¿Vos cuántos años tenías ahí? Y cuando arranqué tenía 12. Y eso fue más o menos entre los 12 y los 16. Y fui haciendo cortos. ¿Y veías Chachachá por la tele? Me devoraba Chachachá. Me moría. Era como... En realidad, no sabía si me gustaba tanto o me resultaba algo que no había visto nunca. Porque yo no había visto Monty Python. Claro. Yo no conocía nada, o sea... Conocía... Ni siquiera podías googlear Monty Python. No había internet. No había nada. Había lo que te llegaba en VHS. Claro. Entonces, de repente... Venía Néstor y decía, mirate la vida de Brian. Y traía un VHS. Yo miraba la vida de Brian o esas cosas y me que flasheaba. ¿Y cómo lo conocías a él? Es vecino de mi casa, de la generación de pibitos que se criaron en esa cuadra con mi mamá. O sea, son todos amigos, era un tipo de la edad de mi vieja. Y, perdón que prendo el cigarro. Tranquilo. Y bueno, y un día yo le había dicho a mi vieja que quería hacer una película, ¿viste? Y ella me decía que yo estaba chapa, qué sé yo, boludeces de chico. Entonces de repente quería hacer la película y le dije, lo voy a ir a ver a Néstor, porque Néstor grababa películas el 9 de julio y hacía cortos y en Super 8 y los exhibía en el Salón Blanco de la Municipalidad, con todos los vecinos, se llenaba, ¿viste? Iban los vecinos a verse que habían salido en una película, ¿viste? Claro. Era como una cosa monumental el 9 de julio eso. Y después se vino a Buenos Aires y hizo su carrera. Lo vi a ir a ver a Néstor, le dije. Y bueno, y lo fui a ver un día. Y le golpeé la puerta, le dije, yo quiero hacer una película. Bueno, me dijo. Pero así, de una, me dijo. Bueno, dale. Tenés que tener un guión, me dice. Ya tengo uno, le digo. Y tenía un cuaderno Gloria escrito con lápiz y se lo di. Acá está el guión. Bueno, dice, déjamelo que lo leo y te veo. Bueno, dale, le dije. Y le dejé el guión, tardó 15 minutos en leerlo, si era una boludez. Y a los 15 minutos después se fue para mi casa. Y la agarró a mi vieja, que la conoce toda la vida, y le dijo, Estela, acá vino tu hijo que me dijo que quiere hacer una película, me trajo un guión escrito en este cuaderno, y bueno, si él quiere hacerla, le dijo mi mamá, y no te hincha las pelotas, vos si le querés dar bola, dale. Bueno, dale. Y ahí empecé a filmar corto y él me como que me apadrinó un poco en eso, ¿viste? ¿Te acordás con qué filmaba? Sí, como no me voy a acordar, porque el primer corto lo filmé con una cámara prestada, pero el segundo mi viejo se jugó, porque a mi viejo le gustó siempre la fotografía y todo, ¿viste? Y se jugó y me compró una Panasonic M8000. Era grande, me la ponía arriba del hombro, ¿entendés? Ya era como... El VHS entero. Yo anduve con la cámara esa arriba del hombro toda la adolescencia. Grabé cualquier cosa. Después laburé de camarógrafo en el canal de 9 de julio y con eso me pagué... Filmaba partido de la liga de 9 de julio los fines de semana y con eso me pagué el viaje egresado. Andaba con la cámara, era como que ya estaba destinado a andar con la cámara. Y me vine a estudiar cine, de hecho, al principio. Ajá, ¿y qué pasó en Buenos Aires? ¿Cómo fue ese shock? Pasa que en el medio yo quería hacer cosas, ¿viste? Escenario, algunas cosas. Y empecé a bailar folclore, que había para bailar folclore el 9 de julio. Entonces empecé a bailar folclore. Y era un ballet que yo ni siquiera sabía que era un ballet así, pero era un ballet que tenía como una importancia zonal y demás. Entonces hacíamos giras y no íbamos todos los fines de semana por ahí. Y ahí probé el escenario y y me empecé a cuestionar si quería estar delante, detrás, viste, una cosa, si quería. Y cuando vine a Buenos Aires estuve un poco como en esa disyuntiva. Estudiaba cine, pero quería hacer otra cosa, hasta que me metí en la EMAD. Y empecé a estudiar teatro. Y estuve en la EMAD un tiempo y sentí que había vuelto a la secundaria. No me gustaba, pues era un régimen que no. No sé, viste, hay gente que la educación académica le re sirve. Y yo necesito. No sé, mi educación fue como más quilombo, viste, más ecléctico, más una cosa, tuve como maestros. Y ahí me pasé a la actuación, después empecé a hacer cursos. ¿Y cómo llegaste al humor? Porque de ahí podría haber caído. No, al humor llegás, no sé cómo llegás al humor. Eso, pero al humor en un momento te das cuenta que estás haciendo pelotudeces para tus tías en el living. Eso lo sabés. O sea, después como vos pones eso en algo artístico o en un escenario, además es otra cosa, pero al humor llegás porque sos gracioso o porque te gusta eso y sos y le pones a eso o no. Es como no se puede ser, nadie te puede hacer gracioso. No nadie te puede hacer gracioso. Angelini dice eso en las clases. Dice, ¿ah, yo, sí? Yo les voy a enseñar una técnica porque ustedes van a hacer chistes, van a terminar este curso y van a tener 15 minutos dignos en un escenario. A ser gracioso, eso no nos enseña. Tal cual, bueno, si lo dice el sensei, me parece que es verdad, sí. Sí, es verdad, no podés enseñarle a alguien a ser gracioso. Es como tener o no tener oído musical. Algo que tiene que ver con algún estímulo de la infancia, con que alguien te dio un coso para golpear y te hizo seguir un ritmo cuando eras chiquito y empezaste a entender una ritmo, una lógica, andás a ver. O algo natural. O algo natural, no, algo natural. Algo natural, genético, andás a ver. Pero hay gente que tiene, o sea, yo tengo un hermano pianista, desde los 8 se sentó en un piano y tiene 31 y está en el piano. Sigue en el piano, toca, es su vida. Esa es su vida. Pero ¿siempre laburaste de actor o? No, laburé de cualquier cosa. Laburé en una oficina un par de años, laburé de volantero. En la calle, laburé pegando afiches, laburé como técnico de teatro bastante tiempo. Estudié en un industrial, así que cuando me vine acá me sirvió mucho para insertarme en el teatro porque hacían falta tipos que supieran manejar electricidad o soldar un caño o carpintería, lo que sea. Hice mantenimiento. ¿Y en qué momento pudiste...? Y en un momento, como a los 23, yo venía estudiando, y a los 23 me llamaron para hacer un... Me dieron la chance en una compañía en la que yo era asistente de hacer un papelito en uno infantil. Blancanieves. ¿Qué papel hacías? Hacía el príncipe con una peluca naranja y un chaleco todo, ¿viste? Así, un príncipe cualquiera. Y hacía... hacía el espejo de la madrastra también, con un traje de goma espuma. Todo goma espuma hasta el piso. Que sabés lo que era volantear en noviembre con eso, en liberarte. Me la quería cortar. Parece como que los infantiles fueron en el McDonald's de muchos comediantes de esta generación. Digo, el McDonald's como el primer trabajo. Sí. El camino de entrada. Bueno, vos imaginate que yo ahí imponía tres o cuatro escenas con el negro Bonet durante 8 años. Y eso es escuela, loco. Es escuela pura. ¿Y el negro qué hacía? El negro hacía del paje del príncipe y del que era el cazador también, que no sé qué, que la buscaba Blancanieves. Y pimponíamos ahí. El negro ya estaba en el circuito, ya era los Tramontina, ¿entendés? Ya era como. Oh, era como un grupo que ya estaba afianzado. Y nosotros veníamos, yo venía con eso y había nacido El Mundo Ha Vivido Equivocado, la primera versión de que hicimos nosotros, como en el 2002. Y bueno, empecé ahí como a frecuentar la cosa, escenario. Y después un día dije, no quiero hacer otra cosa que no sea actuar, y me tiré solamente a actuar sin tener contacto, sin saber a dónde ir a buscar un trabajo, nada. Simplemente porque dije, voy a hacerlo. Me salió horrible. ¿Y qué hiciste? Me quedé sin plata en un momento, me quedé sin trabajo. Agarré changas, toda changa, cualquier changa agarraba, cualquier cosa. Pinté paredes. Cuando te conocí, no, hace un tiempo me contaste que viviste en un departamento muy chico, bajo una escalera, sí, un baño, sí, ¿cómo era eso? Sí, bueno, eso era porque... No hace mucho. No hace mucho. Bueno, vivía en un departamento que era como el que más o menos podía pagar, o por ahí podía pagar uno más grande, pero el problema, viste, el actor siempre tiene esto de, y si el mes que viene no hay laburo... ¿Viste? No, te agarra la gripe aviar. O te agarra la gripe aviar, como nos agarró, digamos. Como nos agarró la gripe aviar y de repente no venía nadie. Nosotros estamos preocupados ya por el Mundial. Claro, totalmente. ¿Qué va a pasar el año Mundial? Que viene. ¿Qué es el año que viene? ¿Qué hacemos? ¿Un show de Messi? ¿Qué hacemos? Un mes todo parado el teatro. Un mes todo parado. Bueno, ya sabemos que eso va a pasar. Hay que empezar a encanutar para cuando suceda. Y esa la podemos ver. Después puede pasar cualquier cosa en la economía o en la sociedad que te... Totalmente. Te puede... cambia un... Es más, somos en un punto como los campesinos que si llueve, al revés. Nosotros sí. Si llueve, puede ser que ese mes cambie nuestra economía porque llovió 2 días seguidos. Bueno, mi viejo que se dedica a la venta de repuestos de máquinas agrícolas. Entonces anduvo vinculado con el campo toda la vida. Y me decía, tratá de buscarte un trabajo que no tenga nada que ver con el tiempo. Nada que ver con el tiempo. Porque vos de repente llevás bien tu trabajo, no llovió, te cagó. Cayó granizo, te cagó. Vos hacés todo bien, pero no podés manejar el tiempo. Y él me decía eso. Y yo pensaba que el teatro no tenía nada que ver, y es mentira. Tiene todo que ver con... O sea, si llueve, porque llueve. Si es fin de mes, porque es fin de mes. Si hace calor, porque se hace calor. Si hace frío. Pero bueno, son también como las cosas con las que tenés que lidiar con este trabajo. ¿Qué vas a hacer? Es parte de la cosa. Hay mundial, sí, cada 4 años hay un mundial, uno tiene que saberlo y seguir laburando. Juega Boca, juega River, pasan cosas. Entonces, el 20 de diciembre a la noche nosotros estábamos haciendo una función en el Abasto y se estaba reventando el país, 20 de diciembre de 2001. Estábamos haciendo una muestra. Y al otro día, y nosotros estábamos ahí, ¿qué va a hacer? Y si te ponés a pensar las cosas que sucedieron, la gripe aviar, la gripe porcina, siempre nos agarraron laburando, siempre haciendo alguna función. No es porque digas, tengo que hacer una militancia de esto, sino porque es lo que te gusta hacer y lo que estás haciendo, digamos, lo sé. A otro lo agarró, no sé, tejiendo, porque sí, se dedica a eso. Bueno, entonces, ¿estabas en este departamento? Un departamento que era... La puerta de entrada era corrediza, pues no abría con bisagras, no había espacio para que abra. Entonces era corrediza, como que estaba empotrada a la pared. ¿Viste esa puerta como de baño? Sí, sí. Así. Y estaba abajo de la escalera del edificio. Entonces tenía un pedazo cortado porque era un cuadrado donde estaba el ascensor. Y detrás del ascensor el techo era en diagonal porque era como la escalera. Y atrás de eso había como un sobrepiso, yo tenía la habitación arriba y abajo... el espacio que quedaba. Y para subir a la habitación tenías que correr una escalera que te impedía usar la pileta de la cocina. Entonces tenía que cerrar la escalera y ahí usaba la pileta de la cocina. Cuando abría la escalera otra vez, subía. Era un departamentito hermoso, súper chiquitito, que viví algunos años de soltero hermoso, la pasé bien. ¿Y te acordás? El mundo ha vivido equivocado, fue como la puerta... Sí, fue como un adulto, por decirlo de alguna manera. Sí. Y lo que pasa es que esa obra tuvo como un tránsito grande, ¿viste? Tuve 3 compañeros en esa obra. Sergio Fuga, Fede, que fue con el que más la hice, Fede Simonetti, y Germán García. Cuando Fede se fue a España y qué sé yo, vino Germán. Y eso te enseña mucho de otra forma del humor, que tiene que ver no solamente con el monólogo, sino que tiene que ver con... Lo mismo me pasó con el Negro Bonet, también tiene que ver con el ping-pong de lo que vos podés con tirar una pared en escena, digamos, con poder pasarle la pelota al otro, con armar el chiste, con saber qué es lo que estás tirando para que el otro te responda. ¿Y eso se puede trabajar o hay una química que se tiene o no se tiene? Las dos cosas. Vos lo podés trabajar. Si con tu compañero no tenés ninguna química... y está bien trabajado tu forma de pimponear, de tirar una escena, de armar alguna comedia, lo vas a resolver. Siempre va a haber un piso, nunca va a estar menos que correcto. Si vos tenés química con tu compañero, va a salir un golazo. Me pasó, por ejemplo, entre cambio y cambio de compañero, O sea, yo, por ejemplo, cuando vino Germán a hacer El Mundo Vivido Equivocado, yo hacía mucho que lo venía haciendo con Fede y nos llevábamos bárbaro en el escenario, ¿viste? Era una cosa que nos mirábamos y nos entendíamos. Y al principio me recostó, porque tenía que entrar en la lógica del otro también, ¿viste? Que a ver cómo, a ver por dónde responde. Y eso es aprender también, mirarlo al otro y entender que por dónde va a ir. Pero se aprende eso, claro que se aprende. Es actuar, se aprende a actuar, es un oficio. Y después empezaste a hacer monólogo con personaje y sin personaje. Sí, primero hice un espectáculo que se llama Marlombrando Todo, que era un espectáculo de monólogos de humor, que de ahí salió un monólogo de nombres de actores, que era el que le daba nombre al espectáculo. Después, o más o menos en la misma época, lo hacía Reinhold y se hizo como muy conocido, y yo después dejé de hacerlo porque parecía, todo parecía un plagio, ¿no? Entonces, ese no lo hice más. Y ahí salió como un primer monólogo en el cual yo hablaba sobre los hombres y las mujeres y demás, que fue como mi primer monólogo, pseudo monólogo estándar, sin conocer la técnica ni nada. Haciendo monólogo de humor como más teatral, ¿no? Y el profesor Culó, el que lo hizo un montón de tiempo también, salió de ahí. ¿Cómo ves hoy el stand-up y la comedia en Buenos Aires? Porque vos empezaste en una época donde no estaba tan difundido el asunto. No había nada. Yo te conocí sin barba, eras monologuista. Pero vos la viste bastante de afuera, después te fuiste metiendo. Y yo, mira, de afuera del stand-up, pero sí, dentro de la comedia, sí. Del off. Yo llegué al stand-up en... El primer show que estuve fue... un par de funciones de invitado en The Charlatans, un show que hacía Russo, Legal, en Terraza, un par de funciones. Y después en Gandiosos, ahí fue donde en Gandiosos me... De hecho, me acuerdo que yo había llegado y a los dos meses, una cosa así, se hizo la primera cena del stand-up, que yo no fui porque me dio vergüenza. Y era un grupete de gente, no existía el mundo del estándar que parece que hay ahora. Y a mí me causa gracia, el otro día no sé con quién hablaba, que decía, nosotros sabemos la verdad. Porque hay shows que son como, viste, prestigiosos hoy, ¿no? Y yo pensaba, sí, está bien, se lo ganaron su prestigio, pero nosotros sabemos la verdad. Era volantear acá, con la nada, viste, no teníamos nada, nadie nos daba pelota. Nos sacaban los horarios, nos ponían los domingos a las 8 de la noche. Los miércoles. Tengo una anécdota con el ruso, con Daniel Iborki, que estábamos los dos, llovía, parado abajo de un toldito en la entrada, en la escalera de Terraza, en el paseo, ahí los dos lloviendo. Los dos abajo del toldo ahí, no venía nadie, no pasaba nadie. Y en eso el ruso se da vuelta, me mira y me dice, yo tengo dos pibes, ¿sabes? Y yo digo, claro, mirá este chabón, ¿viste? Tiene dos pibes, un laburo, una familia y viene acá a hacer esto. Yo en un momento producía un espectáculo donde uno de los comediantes era director de publicidad. Ajá. Entonces era un show, para mí era un show más. Incluso era casi un amigo, es un amigo, digamos, el comediante. En ese momento lo estaba conociendo recién. Bien. Y... nuevo show, qué sé yo. Y el tipo, digo, muchacho, acá tienen que venir a volantear. Acá para que funcione esto tienen que venir a volantear. Y el tipo venía a volantear, a veces venía con el hijo. Es un tipo casi millonario, digamos. Después yo fui a la casa, qué sé yo. Y yo el tipo lo tenía volanteando y claro, el tipo venía a volantear. Claro, claro. Después dejó de hacer stand-up. Era bueno, pero bueno. Bueno, pero a veces, eso es como cuando a vos te dicen, che, fulano, viste que tiene un montón de plata, tiene la vida hecha, qué sé yo, y sin embargo todos los domingos va a cortar el pasto del club. ¿Por qué va a cortar el pasto del club? Y bueno, le apasiona eso, loco, le gusta. Si no te gusta, o sea, si no te gusta no lo vas a hacer. Igual casi no hay nadie, me parece, que se dedique a esto a través de los años, digamos, de aquella uh-huh. generación o de los últimos 6, 7 años uh-huh. que todavía esté acá y no le apasione. No, no, claro. No hay forma de sobrevivir. No, pero además si vos haces stand-up o comedia, humor o algo y no te apasiona, pero ¿qué clase de gil sos, digamos? Dedicate a otra cosa, no es que la sociedad te obligó a hacer comedia, ¿entendés? Ni te van a extrañar si te va. Claro, ni te van a extrañar si te va. Y no es que vos querías ser abogado y tus padres te obligaron a ser comediante, digamos. Eso no pasa, digamos. Si no te gusta, no te gusta. No lo hagas más. Es más, hay mucha gente a la que le gusta mucho que capaz que no tiene tantas condiciones para hacerlo. Y a lo largo del tiempo, como les gusta tanto, lograron buenos resultados. Buenos resultados. Y fulano de tal no lo ves durante tanto tiempo y de repente lo volvés a ver y decís, ah, el primer monólogo que tenía era un asco y esto está re bien. Por lo menos saca el oficio. Saca el oficio. Saca el oficio. Puede pelar. La gente se ríe, funciona lo que hace. Se comió años de pijazo, ¿eh? Se comió años. Eso lo decía Darío Fo. El comediante necesita un espacio donde fracasar. Necesita un espacio donde fracasar. Vos te tiene que ir mal. Es necesario que te vaya mal, pues si no, no vas a aprender nada. Es necesario que haya chistes que no te funcionen. Si no, no te van a, no vas a aprender cómo resolverlo para que funcionen. Y eso es muy claro en la comedia. El feedback con el público es muy claro. Se ríen o no se ríen. Es como tajante. Y en el medio podés vos también... Va, por lo menos a mí lo que más me gusta es cuando el comediante, además de hacer reír, además de poder lograr ese efecto que para mí es el efecto primero... Bueno, ya sabes hacer reír. Ahora podés contar algo de tu discurso en eso que estás haciendo reír. Entonces nos metés en ese discurso, en esa idiosincrasia, en ese mundo que vos querés contar para que entremos en tu universo. Y ahí para mí se genera el arte. Claro. Antes... Antes podés hacer reír. Está bien, está perfecto. Este es un gran paso. Es un paso no menor. Un gran paso. Pero después de ahí es cuando ves la diferencia. O sea, yo ya sé tocar estos acordes, puedo componer un tema. De ahí hacer unos temas que sean claramente tuyos es distinto. Vos ves a, no sé, a Eddie Izzard y el tipo te mete en su mundo. Te mete en su mundo. Lo ves a Bill Cosby y el tipo te mete en su mundo. Vos de repente estás en su mundo y estás viviendo lo que le pasa. Te cuenta cómo va el dentista o qué es lo que le pasa con la hija que quiere salir al boliche. Y te entraste. Lo estás viendo. Lo estás viendo. Entonces él te está vendiendo su idiosincrasia también. Bueno, entonces, pero contame cómo ves el escenario hoy. ¿El escenario de general de la comedia? Sí. Yo lo veo súper productivo, el escenario de la comedia. Como que la gente, como hay mucha gente produciendo muchas cosas. Una ebullición de cosas que me parece alucinante que esté pasando. Porque es como una generación nueva. Siento que hay como un recambio en eso, ¿entendés? Vino una generación que fue la que generación de la cual salieron los tipos que hoy son los grandes comediantes del país, que estuvo distribuida en diferentes lugares y diferentes sitios que le dieron cabida. Algunos fueron cha-cha-cha. Si querés, podemos ver la cantidad de corrientes distintas que hay en Chachachá. Está Pablo Cedrón y está Alacrán. Digamos. Claro. Hay un montón de corrientes distintas ahí dentro. Está Capusotto, está Alberti, el Gordo Casero y está, no sé, las Gambas al Ajillo. ¿Entendés? Todos están ahí. Es una mezcolanza también, no es que es solo un estilo. Y después, por otra parte, tenés toda la cantidad de comediantes del under que chupó Tinelli y que les dio la cabida para que hagan cosas. Que hoy siguen haciendo Sin Codificar, o algunos. Es como una generación. Esos tipos tienen 40 y pico, 50, 50 y pico. Y Francella, ¿no? También, en ese rango. Como los grandes comediantes. Sí, no, esos son los tipos que tienen 50 años, que ya han llegado a, como al esplendor del comediante. El esplendor del comediante, del actor, es más o menos por ahí, 50 años. Olmedo tenía 56 cuando murió. Es como ese lugar, ese momento. Y atrás, ¿qué viene? ¿Ya está? ¿Se terminaron los comediantes con Capusotto? ¿No hay más? Sí, hay. Hay un montón. No hay nadie de 30 y pico que haga... Sí, somos muchos. Eso es lo que me parece que está pasando. Está pasando que empuja la generación que viene. Y se empieza a ver que empuja la generación que viene. Se empieza a ver en cosas copadas, se empieza a ver en Cualca, se empieza a ver en algunos videos de internet, se empieza a ver en shows que tienen otra idea, ¿viste? No es solamente... cuento chiste de internet. Hay algo que empieza a vislumbrarse no solamente de la comedia, sino desde los autores de esa comedia. Y se empieza a meter en la tele, en la radio. En la radio, en la tele, en espacios. El stand-up es como una excelente excusa que podría haber pegado otra cosa, el stand-up, la impro, los géneros como, entre comillas, nuevos, son la excelente excusa para esta generación. Porque la generación de Gasalla, le decían que eran todos una porquería, como hacían ese café concert, que no sirve de nada, ese café concert, que no es nada, tiene nada que ver con el teatro y que es una porquería. Actores eran los de antes, no los que hacen café concert. Y ahí está el café concert como uno de los grandes géneros de la comedia nacional. Y perdóname el término, el pijazo se lo comieron ellos. Se lo comió Pinti, se lo comió Gasalla, Perciavale, Eda Díaz, todos ellos que eran los pibes que en esa época eran considerados. Incluso cuando salió Cha Cha Cha, había mucha gente que no lo entendía. ¿Qué es esto? ¿Quién es este gordo? Y está bien que haya mucha gente que mire lo que hacemos y no entienda bien de qué la va, o nos puteen, o crean que nosotros, lo que nosotros hacemos es cualquiera y lo que se hacía antes era comedia como debe ser. Sí, pero pasa una cosa también que es bastante llamativa para mí, es que el público acompaña a esto, viejo. La gente va a la sala, llena. Increíble, ¿verdad? Por ahí venir del teatro más tradicional o qué sé yo. ¿Sabés lo que es laburar para sala de 10 personas, de 9 personas, de 8 personas? Nosotros, el mundo ha vivido equivocado, lo hicimos. Mirá, escucha la fecha, la hora. Miércoles 18:30, en la librería de Ávila, enfrente del Colegio Nacional de Buenos Aires, en el sótano. Había un barcito y lo hacíamos ahí. Y hubo una función que lo hicimos para uno. Un viejo que vino, dejó 5 pesos en un sobre, que era como gorra, y se fue a la mitad de la obra. Y paramos la función ahí, dijimos, bueno, basta, vámonos. Pero digo, es muy común que eso pase en el teatro tradicional. Totalmente. En el stand-up pasa, no voy a decir, pero uh-huh. en mucha menor medida. Y creo que también pasa otra cosa, que pasa como generación y que ahora no lo podemos ver del todo, pero ya lo vamos a ver en el futuro. No sé por qué generación tras generación hay espacios que nuclean a esa generación y la ponen en una ebullición creativa en un contexto, en un momento y en un lugar, digamos, en un contexto. En los 80 fue el paracultural. El paracultural y todo lo que salieron del paracultural. Urdan Pilleta, Tortonese, Belloso, Dreisic, todo lo de Chachara, etc. En los 90... hubo varios lugares de eso y también hubo algo de esa ebullición que se fue generando en espacios como el Bululú o lugares que generaron en su momento algo copado. Y en esta época pasa en el Paseo de la Plaza también. Hace 10 años que viene pasando en el Paseo de la Plaza. Y está pasando ahí. ¿Por qué hay tanto? ¿Por qué vos podés ir al Paseo de la Plaza y hay 35 espectáculos, 40 espectáculos por fin de semana que podés ver? No se puede creer. Entonces... Nos está pasando como generación que está sucediendo algo ahí. No sé quién quedará después y quién no, pero está bueno que suceda eso. Así es. Y los que se anoten para estudiar con vos, ¿qué es lo que...? Bueno, ahora viene la parte en la que yo me vendo. No. ¿Me armo un pucho? Dale, y contá qué se ve en tus cursos que por ahí no se ve en otros cursos y qué aporte le puede dar un comediante. Bueno, mirá, yo... creo que, mira, ser comediante es como, viste, no quiero ponerme pomposo con eso, pero ser comediante es como una palabra, ¿no? O sea, comediante. Comediante es un tipo que investiga los artes y los secretos de la comedia, ¿no? La comedia es la mitad de las artes escénicas, la otra mitad es la tragedia, ¿no? La mitad de las artes escénicas. Fíjate lo que son las artes escénicas. Puede ser comedia en danza, puede ser comedia en teatro, puede ser comedia con contact, puede ser comedia con impro, con stand-up o lo que sea. La mitad de las artes escénicas es la comedia. El teatro convencional, como lo conocemos en Occidente, tiene alrededor de 5.000 años. O sea que la mitad del teatro de los últimos 5.000 años para acá. Investigar la comedia es mucho más profundo que hacer un curso de 3 meses. Entonces... cuando vos haces un curso de 3 meses, lo que tenés es una somera idea de cómo poder llevar adelante una técnica. Ni siquiera la manejás del todo bien. A ver, para ser gasista matriculado tenés que estudiar 1 año y medio. Para ser ayudante de panadería, 2. Asistente de enfermería, 3 años. 3 meses de formación. No son nada en ningún ámbito, ¿no? Entonces, si uno realmente quiere ser comediante, tiene que formarse. para eso. ¿Por qué? Porque seguramente alguien hizo algo antes que vos llegues al mundo y sabía cómo. Más estudia la comedia, más glorificás a los grosos, digamos. Más glorificás a Chaplin, a Buster Keaton. Más grosos se te vuelven. Y a veces me parece que en general los estudiantes de stand-up salen de sus cursos y tienen una herramienta que aprendieron más o menos a usar, que es, yo sé que me puedo sentar con un Word y con esta técnica que dice acá una lista qué es lo que tengo que hacer, yo más o menos puedo hacer un chiste y puedo llevarlo adelante. Bien. La mayoría de la gente que se anota en esos cursos se anota porque son graciosos y les gusta el humor. Otros no se anotan porque son graciosos, otros se anotan porque les gusta reírse, que es distinto. Entonces, como ser gracioso es la segunda cosa que más quiere ser todo el mundo, la primera es lindo, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser lindo y gracioso, ¿no? O sea, todos queremos ser lindo, como lindo no somos, también después encontramos la gracia como no. Entonces todo el mundo quiere ser gracioso y uno se anota para ser gracioso a los cursos. A veces no, el curso no te va a dar eso. Pero bueno, concentrémonos en los que sí son graciosos. ¿Qué pasa con el tipo que es gracioso y de repente encuentra una técnica que le permite canalizar eso y convertirlo en un monólogo de humor? Bueno, perfecto, bien. Lo que le pasa después a ese tipo es que dice, y yo esta imitación de tal cosa que yo hacía no la puedo hacer en el stand-up, porque el manual este no dice nada sobre esta imitación. Claro. Y ahí te encontrás con gente que es más graciosa abajo del escenario que arriba. Y eso tiene que ver con que, habiendo aprendido una técnica, no se animan a faltarle el respeto, porque la aprendieron y saben que funciona. Entonces, quieren amoldar su humor a la técnica. Quieren acomodarse a la técnica. Cuando en realidad es al revés, hacé la mierda la técnica. Ya la aprendiste, ahora hacé la mierda. Ahora acomodá la técnica a tu humor. Convertí la técnica en una herramienta tuya para ser vos el gracioso que sos. Pero eso tiene que ver con tratar de fomentar en el alumno que descubra su personalidad como comediante. Y su personalidad como comediante es algo que le va a llevar mucho más que un curso, pero por lo menos abrirle la puerta, ¿viste? Como para que sepa que hay un camino ahí. Ah, yo soy más gracioso que este monólogo. ¿Cómo puede ser que...? Bueno, si sos más gracioso, permitite serlo. Y para eso hay que arriesgar y hay que desmitificar cosas como no se ríe nadie. Hay que desmitificar eso. Hay que cagarse a palo. Un tipo que yo admiro mucho en ese sentido es Fede Simonetti. Fede se caga a palo. No le importa. Ya uno saca un material nuevo, lo prueba entero. Y tiene ya como un nivel, tiene un piso. O sea, no es que le vaya horrible, no le va a ir nunca. Pero se caga a palo. El chabón va y lo muestra todo, ¿viste? Y pone todo ahí, la carne al asador, y sale, y muestra, y prueba. Y claro, saca un personal como chorizo, porque escribe mucho, es un tipo muy prolífico. Y yo prefiero ver un comediante que no esté en el esplendor de su material super hiper probado y que esté buscando, a encontrarme uno que hace 8 años que hace los mismos 15 minutos. Eso no es un comediante. Eso no es un comediante, es una persona que aprendió un versito. Claro. Un versito de 15 minutos que le sirve. Perfecto. Uh-huh. Y bueno, y eso. Y también pasa algo re loco, que es que en los cursos, lo hablo con Nancy también a veces, en los cursos hay gente que cuando se anota y te pregunta si eso tiene salida laboral. Es como, te anotás para ver si tenés un currito. Bueno. Eso es lo mismo que cuando vos vendés Herbalife, ¿entendés? O cuando te dicen que vendiendo tal cosa, Tupper, te vas a llenar de plata. O que Olla Essen te vas a llenar de plata. Hay algunos que se llenaron de plata, pero le pusieron laburo durante años. No es que es un... No es la papa, es el... Porque viste que tenemos de argentino que decimos, acá está la papa, acá hace la plata fácil. No existe. Todo el mundo que hace la plata la hace con mucho laburo. Pablo Escobar Gaviria dormía 3 horas por día. Era un garca. Moralmente es horrible lo que hacía, pero laburaba. O sea, quiero decir, no lo puedes hacer si no laburás, ¿entendés? Sí, Fariña. ¿Algún talento tiene que tener? Claro, sí, más allá del talento, tiene que levantarse todos los días y ponerle laburo, porque si no le pone laburo, no lo gestiona eso. Es un delincuente, pero no hay otra forma que no siga trabajando. No es que alguien se tira en una reposera y de repente la plata le cae y el negocio le aparece. No, después podemos debatir, claro, lo moralmente correcto o incorrecto que esté todo eso. Pero sin laburo no hay nada, no existe. No hay una forma. Un diputado es un oligofrénico que duerme 4 horas por día y que está todo el día laburando, yendo a reuniones. Sí, y de verdad, por gente que conozco, lo he visto como más o menos de cerca, gente que llegaba a un despacho de un diputado, de un senador, y ya el tipo estaba ahí adentro. Y los tipos después son inoperantes. Después son inoperantes, pero los tipos, porque además construir poder y construir lleva mucho tiempo y mucha dedicación. No es que vos te podés dormir en la balsa, ¿entendés? Te comen crudo. Entonces esos tipos están todo el tiempo en eso, todo el tiempo, no pueden parar, ¿no entendés? Todo el tiempo. Claro, laburar, sin laburar no pasa nada. Entonces, salida laboral. Sí, tiene salida laboral esto. Claro que la tiene. Digamos, no sé. Míralo a Weinreich. ¿Ves que tiene? ¿Entendés? Sí, míralo a Peto Homenaje. Tiene salida laboral, claro. Dedicate tantos años como ellos. Ponele este trabajo y vas a ver que vas a trabajar. Tarde o temprano vas a trabajar. Pero si vos querés que mañana te caiga un cheque de $500,000, eso no va a pasar. Ni acá ni en ningún trabajo. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Gabo. Un placer. Bueno. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cortège en...